Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias que nos acompañan. Muchísimas gracias por estar allí con nosotros. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día. Sean todas y todos bienvenidos a la presente emisión meridiana de Cultura al Día de hoy, lunes, de hoy ya, martes 16 de diciembre. En el control técnico nos acompaña el señor Luis Arroyo y les habla Kenny Castillo. Les estaremos acompañando en este recorrido por las informaciones más destacadas. Conozcamos nuestros titulares. Titulares. El pueblo hecho poder popular marchó este lunes para celebrar 15 años de la Constitución Bolivariana. A partir del 27 de diciembre, el sistema Metro de Caracas unificará tarifas en transporte masivo. Cultura. En diferentes puntos de la ciudad, caraqueños podrán disfrutar de la ciclovía el 25 de diciembre. Cultores preparan diversas actividades para el Día Nacional del Cacao. Orquesta de la Academia Latinoamericana de Percusión debutará este martes. Video musical Reverón Luz de Venezuela será estrenado este viernes en Caracas. Entrevista con... Y en nuestra sección de entrevistas estaremos conversando con Edwin Chacón, él es director general de la Galería de Arte Nacional. Cultura al Día. Para celebrar los 15 años de la Carta Magna Venezolana, el pueblo se congregó este lunes en la Avenida Bolívar de Caracas. Es la primera constitución en la historia de 200 años que se hizo con las propuestas del pueblo, expresó el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, al llegar a la referida avenida desbordada de pasión patria. 15 años del milagro más grande de la democracia verdadera. De la historia de Venezuela, que inició una nueva era de verdadero respeto a los derechos civiles, de verdadera democracia popular. Hace 15 años nuestro pueblo aprobó por primera vez en su historia republicana, con su voto, con el 71% de los votos del pueblo, esta extraordinaria y hermosa Constitución Bolivariana. ¡Que viva el pueblo de Venezuela! Y Hugo Chávez, nuestro comandante infinito, ese día fue bautizado por el pueblo como el gran líder democratizador de la historia de Venezuela, como un nuevo libertador que trajo la democracia verdadera al país. En el acto, el jefe de Estado anunció la entrega de 5 millones de ejemplares de la Constitución de la República en todo el país como regalo de Navidad. Propuso la conformación de un comité de juristas de Venezuela y otros países del mundo que evalúen casos de violencia, de violaciones de derechos humanos perpetrados por el imperialismo. Maduro también anunció que junto al pueblo intensificará la lucha en el 2015 para vencer definitivamente la guerra económica, emprendida por sectores especuladores y usureros en contra del poder adquisitivo del pueblo venezolano, por lo que recorrerá las fábricas, los campos y la frontera para derrotar a la mafia criminal. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. A partir del 27 de diciembre, las tarifas de los sistemas de transporte masivo Metro de Caracas, Los Teques, Maracaibo y Metro Valencia, así como el sistema ferroviario central Ezequiel Zamora y el trolebús de Mérida, establecerán una unificación de tarifas de 4 bolívares el boleto. Con este nuevo reajuste, el sistema de transporte público continuará ejecutando mejoras en el servicio de movilización de pasajeros y además equilibrará los costos de funcionamiento y los ingresos de recaudación. Desde el año 2011 no se realizaba un ajuste en las tarifas del sistema. Tal es el caso, Metro de Valencia y el Ferrocarril de los Valles del Tuy no percibían un ajuste en el valor de sus respectivos boletos desde el año 2007. Igualmente, hace 6 años se realizó el último ajuste del precio al servicio del Metro de Maracaibo y en el 2006 se estableció el costo del ticket del Metro Los Teques, que hasta ahora no había sido modificado. A partir del 27 del presente mes, la tarifa de los sistemas de transporte masivo será de 4 bolívares. Cultura. El plan Caracas Rueda Libre, impulsado por la Alcaldía de Caracas y el Gobierno del Distrito Capital, continuará desarrollándose con normalidad los próximos domingos 21 y 28 de diciembre. Así lo informó el gerente de Cultura Física del Programa de Deporte y Recreación de la Alcaldía de Caracas, José Oliva. Destacó además el éxito de esta iniciativa, que incluye el préstamo de bicicletas y que se lleva a cabo todos los domingos a partir de las 7 de la mañana en 4 circuitos de la ciudad capital. Los usuarios que se entusiasmen y participen en estas jornadas de recreación contarán con bicicletas, bailoterapia y la hidratación, que siempre son suministradas. Además, que el jueves 25 de diciembre los caraqueños también podrán disfrutar de Caracas Rueda Libre en el punto ubicado en Los Símbolos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. A fin de resaltar las bondades del cacao venezolano, el Gobierno Nacional aprobó la celebración del Día Nacional del Cacao cada 1 de octubre, por lo cual la Fundación Nuestra Tierra organiza desde ya diversas actividades para conmemorar dicha fecha. La presidenta de la Fundación Nuestra Tierra, Leudy González, mencionó que se espera que todo el pueblo venezolano celebre y participe en la tercera Expoferia Internacional del Cacao. Bueno, felices porque el pasado 2 de diciembre la Asamblea Nacional nos apoyó con la aprobación del acuerdo de decretar el 1 de octubre como Día Nacional del Cacao. Realmente fue un día muy emotivo para nosotros, los cacaocultores, para los emprendedores del chocolate y para los miembros de la Fundación, que pasamos muchísimo tiempo trabajando, recogiendo firmas, buscando el apoyo de todo el país para lograr que el 1 de octubre sea decretado Día Nacional del Cacao. Realmente la experiencia que tuvimos en la Asamblea fue maravillosa, escuchar a todos los diputados hablar, resaltar el trabajo de nuestro cacao, el trabajo de los productores del campo, la necesidad de apoyarlos, la necesidad de darles nuevamente ese sitial de honor que realmente se merecen, porque cultivan el mejor cacao del mundo, donde nace el mejor chocolate, por supuesto, y que realmente ha sido una experiencia para nosotros fantástica y maravillosa. La Asamblea Nacional acordó la celebración cada 1 de octubre del Día Nacional del Cacao, tras la aprobación del proyecto presentado por la Comisión Permanente de Ambiente del Parlamento, junto a movimientos cacaoteros de todo el país. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La orquesta de la Academia Latinoamericana de Percusión, única de su tipo en el país, debutará este martes a las 4 de la tarde en la Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música en Quebrada Honda. El público asistente podrá disfrutar de la suite del ballet El Cascanueces, por lo que disfrutarán del trabajo que han venido realizando en todo el país los alumnos que integran la academia. Por ello, se seleccionaron algunos de los ensambles de su toturía y sonarán como preámbulo al concierto. Entre los objetivos de esta orquesta destacan el deseo de unificar la técnica de ejecución individual de la percusión en Venezuela, sistematizar el método de aprendizaje transmitido por las primeras generaciones de percusionistas del país e impulsar la música de cámara, crear ensambles y brindar apoyo académico a todos los núcleos de este sistema. Ya lo saben, la cita es hoy a las 4 de la tarde en la Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música en Quebrada Honda. Son las 12:10 minutos. Este viernes a las 6 de la tarde se rendirá un homenaje sentido al maestro Armando Reverón en el anfiteatro del Eje del Buen Vivir en Bellas Artes, donde se estrenará el video musical Reverón, Luz de Venezuela. El pasado 10 de mayo se celebraron los 125 años del natalicio del pintor de Macuto, en Vargas, cuyo genio permitió que la luz interior alcanzara el lienzo, convirtiendo su obra en una expresión única dentro de las corrientes artísticas. Se suelen distinguir en su carrera artística tres grandes épocas: la azul, la blanco y la sepia. Reverón, nacido en Caracas en 1889, es considerado uno de los grandes maestros de la historia de las artes plásticas de nuestro país. El público que asista esta tarde a las Bellas Artes podrá disfrutar de un recital de poesía, una obra de teatro. Además, estará presente el cantautor venezolano José Alejandro Delgado. 12. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Les decía que son las 12:11 y ya tenemos vía telefónica a nuestro entrevistado de hoy. Él es Edwin Chacón, director general de la Galería de Arte Nacional. El tema en cuestión con Edwin es la exposición Antonio Herrera Toro y los albores de la modernidad. Bienvenido, Edwin. Buenas tardes, bueno, muchísimas gracias por este maravilloso pase y bueno, agradecido por difundir a través de Alba Ciudad, bueno, todas las labores que venimos desarrollando desde la Fundación Museos Nacionales y específicamente desde la Galería de Arte Nacional. Bien, Edwin, gracias por aceptarnos la llamada y darnos estos minutos de tu tiempo. Cuéntanos, esta exposición Antonio Herrera Toro en los albores de la modernidad, es una exposición pictórica, fotográfica, ¿qué incluye? ¿En cuántas piezas también? Bueno, fíjate, esta es una exposición que fue concebida por el buen amigo y maestro Juan Calzadilla, que también fue director de la Galería de Arte Nacional, para homenajear pues este año el centenario del fallecimiento de este gran artista valenciano que fue Antonio Herrera Toro. Entonces, bueno, esta exposición cuenta con 9 núcleos. El primero tiene que ver con la parte íntima, la parte familiar, los orígenes de Herrera Toro, sus primeras obras, hasta llegar a los artistas que son contemporáneos con el maestro Herrera Toro. Es decir, Herrera Toro fue el sobreviviente de esa gran pleyade de artistas académicos que tuvieron mucho brillo y tuvieron mucha importancia a finales del siglo XIX. Porque fíjate que él va a sobrevivir, bueno, al maestro Arturo Michelena, sobrevive también a Martín Tobar y Tobar, a Emilio Jacinto Mauri, y por supuesto él va a ser el último en morir, porque él muere justamente en 1914. Entonces, bueno, Herrera Toro va a dejar un gran legado a la historiografía del arte venezolano, puesto que, además de ser un pintor, también se convirtió en un maestro, porque se dedicó a la enseñanza de las artes plásticas en la famosa Academia de Bellas Artes, que va a ser justamente ese último grupo de estudiantes que se le van a revelar y van a ser los formadores de una nueva etapa en la historia de la plástica venezolana, que es el Círculo de Bellas Artes. Wow, pero qué interesante todo esto, Edwin. Sí, entonces, bueno, yo de verdad que para nosotros ha sido una gran labor, un gran trabajo, porque, bueno, ha sido ubicar las piezas importantísimas que están dentro de diferentes colecciones, colecciones públicas. Por ejemplo, hemos tenido el grandísimo apoyo de la Cancillería venezolana, del Consejo Municipal de Caracas, de la misma Iglesia Católica a través del Museo de Arte Sacro, la Santa Capilla, por ejemplo, bueno, más las obras que pertenecen a otros coleccionistas privados, que han sido vitales para estar en esta gran muestra, porque es una gran muestra antológica, donde vamos a ver las grandes escenas que desarrolla Herrera Toro. Bueno, porque Herrera Toro se centra en un primer momento en obras de encargo, también va a desarrollar obras simbólicas, que fueron las que trabajó para lo que es la Villa Santa Inés, que fue la residencia oficial del general Joaquín Crespo. luego va a trabajar obras para la Iglesia Católica, va a decorar importantes teatros, tanto en Caracas como en otras ciudades del país, y va a desarrollar una obra de carácter historicista, que bueno, que fue un poco propio lo que generó el liberalismo amarillo en Venezuela, para buscar la identidad nacional. Wow. Oye, Edwin, entonces nos comentabas que una serie de entes e instituciones han colaborado con esta exposición aportando obras que tenían en su custodia, entiendo. Sí, no, y además tengo que agradecer públicamente el apoyo de PDVSA a la estancia, por ejemplo, Misión Cultura, que el Banco Central de Venezuela, que hicieron aportes significativos para poder llevar adelante esta muestra, ¿no? Yeah. Con un importante patrocinio económico. Uh-huh. Porque, bueno, aquí se evidencia lo que es la sinergia y la alianza de entes del Estado para poder llevar un proyecto nacional, que es este. Qué bien, qué bueno que todos hayan confluido para darle esta importancia a este gran artista. Y nos comentabas que habían 9 núcleos. ¿Cómo se puede interpretar eso para los que no somos tan conocedores de este tipo de actividades como una exposición de esta envergadura? Claro, esta exposición es muy didáctica, realmente muy sencilla, porque justamente lo que estamos buscando desde la Fundación Museos Nacionales es el acercamiento del pueblo a su patrimonio. Ya tenemos que evitar, o sea, tenemos que dejar a un lado esos discursos galimáticos, complejos, confusos, para acercarnos a un lenguaje que no por ser sencillo deja de ser importante. Es decir, estamos acercándonos desde otra perspectiva al público que nos visita, para que un poco a través del arte podamos comprender el desarrollo de nuestra historia. Entonces, fíjate tú, como el maestro Calzadilla concibió 9 núcleos que tienen que ver justamente con esta exposición. Entonces, hay otro núcleo que es el núcleo de formación, por ejemplo, están los que fueron sus sucesores, porque claro, el relator va a marcar la vida de los creadores de la primera mitad del siglo XX. Yeah. Fíjate tú que años después de haber sido difamado, porque él fue atacado duramente por unos muchachos que deseaban ver la vida desde otra óptica, entonces Manuel Cabré, el gran pintor del Ávila, va a reconocer que fueron injustos con Herrera Toro, por ejemplo. Entonces estamos rescatando esa otra mirada que generó unos grupos de artistas en la primera mitad del siglo XX. Sí, pero Edwin, ¿puedes hacer un énfasis y en la aclaratoria? ¿Por qué fue que fue difamado? ¿Y qué se le, que se, bueno, le, que se le acusaba? Porque, ¿o qué? ¿De plagio? ¿De algo? No. Fíjate tú, son los sistemas de enseñanza. Tú sabes que, bueno, el arte venezolano responde un poco a esos cánones de lo que es el arte occidental. Entonces, claro, Herrera Toro representaba la vieja escuela académica. Entonces, ¿qué buscaban estos estudiantes en 1909? Y ellos rompen realmente en 1912, cuando se crea el círculo. ¿Qué buscaban ellos? Una pintura más libre, una pintura más fresca, lo que se venía desarrollando en Europa con el impresionismo y lo que se llamó el post-impresionismo, sobre todo eso que se genera en Francia. Esa pintura libresca, un poco la que desarrolló el maestro Cézanne. Entonces, claro, estas tendencias artísticas, o desconocidas o no desarrolladas por la Academia Venezolana, representada en ese momento por Antonio Herrera Toro. Entonces ellos dicen que se niegan a estas formas de enseñanza tan rígidas. Yeah. Entonces, bueno, entonces inclusive ellos van a ser expulsados de la academia y ellos no van a continuar su proceso de formación. Por ejemplo, ¿quién era el más joven de ese grupo? El maestro nada más y nada menos que Armando Reverón. Como son las cosas de la vida, ¿no? Mira cómo todo confluye. Oye, vale, qué interesante, Edwin. Y tú nos pudieses ilustrar como una obra en particular que la gente pueda ir a ver, o algo anecdótico, no sé, para quizás atraer aún más a los espectadores. Cómo no, por supuesto. Fíjate tú, tenemos una obra importantísima que viene del Museo de Arte Sacro, que se llama La Caridad, que es una obra muy emblemática, una obra dividida en dos momentos. Una señora, el proceso de fallecimiento, y al lado aparece como esa divinidad junto con los huérfanos que está dando la protección. Esa obra es emblemática. Hay una obra muy bella del simbolismo europeo desarrollado por Maestro Herrera Toro que se llama Una gota de rocío. Esa Una gota de rocío es un retrato de su hijo que tiene forma de rocío y se encuentra sobre una hoja. Esa obra es emblemática para la Galería de Arte Nacional. Pero quizás para mí, como historiador del arte, te puedo decir que la obra más significativa y es la del formato más pequeño es el incendio de Ricaurte en San Mateo. Wow. Es una obra que es totalmente dramática, teatral, donde él representa a Ricaurte, que está enfrentando al ejército español en San Mateo, donde él se va a inmolar por la independencia. Wow. Bueno, esa es una obra totalmente importantísima dentro de la historiografía del arte venezolano. Está presente. Están los grandes plafones que pertenecen al Instituto de Patrimonio Cultural, que también ha sido un apoyo muy significativo e importante para nosotros, que están allí en esa exposición. Están obras, son obras de grandísimos formatos. Están, por ejemplo, retratos del benemérito Juan Vicente Gómez, están los de Cipriano Castro, que aparecen allí en ese grupo, pues, de personajes de la historia venezolana, trabajados por Antonio Herrera Toro. Oye, pero qué bueno, Edwin, has hecho que crezca pues la expectativa. Y bueno, por ejemplo, en mí ya, con todo esto que nos has ilustrado, pues por supuesto que uno le entiende. Entiende la importancia de una exposición que quizás mucha gente ve algo con los cuadros un poco más, de una forma más fría, más lejana. Otra cosa que debo acotar y hacer referencia es el apoyo que nos ha brindado el Centro Nacional de Conservación y Restauración del Patrimonio. Eso es un ente que pertenece a la Fundación Museos Nacionales y que ha hecho todo el trabajo de limpieza y restauración del patrimonio, de las obras. Es decir, y queremos, en el marco educativo de esta importante exposición, vamos a presentar videos y documentales de cómo se fueron recuperando este patrimonio artístico nacional. Porque ese es un valor agregado que tiene esta muestra. Claro. Y que bueno, y que también para el venidero año voy a aprovechar esta ocasión. No, de todas las premisas que tiene que dar. A toda la gente de nuestro país, que la muestra emblemática que vendrá es el centenario dedicado al gran pintor y dramaturgo César Rengifo y a un coterráneo mío que es el maestro Gabriel Bracho. O sea, se cumplen un centenario el venidero año. Entonces esa va a ser la exposición central de la Galería de Arte Nacional. Qué bueno. ¿Eso va a estar desde qué fecha y hasta qué fecha? Esta exposición se va a inaugurar para el mes de mayo en el marco de la celebración del Día del Artista Plástico. Qué bueno, qué bueno. Sí, esta exposición, por ejemplo, la de Herrera Toro, va a durar 6 meses. Vamos a desarrollar una importante actividades educativas, conciertos. Es decir, es para nutrir esta muestra. Bien. Edwin, sería bastante importante recalcar si los sitios de internet que tiene la Galería de Arte, si ahí se puede ver algo de esta exposición y la primicia que nos acabas de dar. Y también, no, por supuesto, nosotros estamos en las redes sociales, a través de nuestro Facebook, que es Galería de Arte Nacional, y el Twitter es @Galería de Arte Nacional. Ya también estamos en las páginas web, a través de la www.fmn.gov.be, que es la página web de la Fundación Museos Nacionales, y ahí aparece un link donde nos acerca a lo que es la web de nuestra Galería de Arte Nacional, ¿no? Estamos abiertos de martes a domingo, de martes a viernes, desde las 9 de la mañana a 5 de la tarde, y sábados y domingos y días feriados de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Para estas festividades decembrinas vamos a estar cerrados 24 y 25 de diciembre y 31 y primero. Solamente. El resto de los días vamos a estar abiertos. Qué bien, muy bien. Tenemos un café, tenemos una tienda donde la gente puede adquirir todo el material que hemos desarrollado en estos últimos años. Tenemos una publicación muy bella que es un tabloide que está a la disposición de los visitantes. Y que bueno, que puedan acompañarnos el día de hoy. Vamos a tener un concierto, un cóctel de bienvenida a todos los visitantes que asistan a la inauguración de la exposición de Herrera Toro. Cóctel de bienvenida. Oye, eso está muy bonito. Y además que es muy sentido. Ya para cerrar, Edwin, cuéntanos que va a haber usted, esta va a ser la última por el 2014, evidentemente, y también va a haber una presentación de un quinteto de la Orquesta Sinfónica, tengo entendido. Correcto, eso es así, esta es nuestra última exposición del año. El venidero año la Galería de Arte Nacional tiene planificado presentar la exposición permanente de arte venezolano de todos los tiempos, porque es importante, pues como todos los museos en el mundo, la gente visite. Siempre me preguntan, por ejemplo, ¿dónde está Miranda en la Carraca? ¿O dónde está la joven madre? ¿O dónde están los retratos de Pumpá con sombrero? Pues de Armando Reverón. Entonces, a partir del venidero año, la galería, toda su planta baja se le va a dedicar a su exposición permanente. Claro. Y el piso superior van a estar las exposiciones temporales. Esta es tenemos esta exposición de arte venezolano, tenemos la de Rengifo y la de Gabriel Bracho, y le vamos a dedicar un segmento también a los jóvenes creadores, es decir, espacios donde puedan presentar sus trabajos, sus propuestas, porque son las generaciones de relevo. Claro, cómo no. Entonces, invitamos a todos a que nos acompañen el día de hoy. Si no pueden ir hoy, la galería va a estar abierta toda esta semana. Pero vayan hoy, que hoy es el brindis. La semana. Correcto, y hoy tenemos el concierto. Además, los metales del quinteto de metales de la Orquesta Sinfónica Correcto, Gran Mariscal de Ayacucho. Es. Bueno, muchísimas gracias, Edwin. Deseamos gracias a ustedes por esta invitación y bueno, los esperamos el día de hoy. No, nosotros acá estamos gustosos de dar este tipo de noticias y más si vienen con primicias como las que acabas de dar y todo ese dibujo que nos hiciste de la importancia de lo que es esta exposición de Antonio Herrera Toro. Muchísimas gracias, de verdad te lo agradecemos. Nos hubiese gustado que nos hubiese acompañado aquí en cabina, pero bueno. Tengo una pequeña lesión en la rodilla, entonces bueno. Ah, no te preocupes. Entonces bueno, por aquí fue la mejor vía. Muchísimas gracias Edwin, y unas felicitaciones y por supuesto las mejores vibras les enviamos a todo el equipo que conforma la Galería de Arte Nacional y por supuesto, bueno, feliz año y que sigan el próximo año haciendo este tipo de cosas de esta manera. Así mismo es. Bien, usuarios y usuarias, nosotros finalizamos esta emisión de Cultura al Día. Les agradecemos encarecidamente que estén allí con nosotros y nos escojan para informarse a través de esta vía. En el control técnico está el señor Iván MacGregor, estuvo en principio el señor Luis Arroyo. En la redacción y producción de este noticiero está nuestra coordinadora Sinomé González. Recuerden que nos pueden ubicar en la red social Twitter por @culturaldía y también por @albaciudad. Si gustan escribirnos, lo pueden hacer a un correo electrónico que es culturaldia96@gmail.com. También esta y otras informaciones, todo este noticiero lo pueden descargar ustedes por nuestro sitio en internet que es www.albaciudad.org. Bien, tengan todos una feliz tarde y buen provecho. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural.